Ahí está, pará, con esa definición de artistas del amor pasamos al próximo. Claro, esa de ahí también. Del disco, porque es el único, ¿no? Sí, el único vals. Sí, sí, sí. Ahí está, siempre es bueno tener un valsecito para dar vueltas. Acostumbramos. Para darle un, vueltas un a la pista. Un vals y una milonga tiene que estar siempre. Ahí está. Nos parece que tienen que estar. Sueño de ayer se llama, es de... Es mío. Es tuyo. Letra y música. Letra y música tuya. Ahí va, muy bien. ¿Alguna autorreferencialidad en tus letras, en tus músicas? Sí, sí, sí, tiene mucho que ver conmigo. ¿Cómo te puedo decir? Una confesión. Ahí está. Una confesión. Está. Son buenas, ¿no? Las confesiones siempre es bueno confesar a veces, ¿no? Sí, hay que liberarse, aparte, porque si no te queda todo claro. Eso en el... Aparte, yo tenemos, no puedo. Nosotros tenemos la faceta que nos podemos confesar por el lado de la música, ¿no? Claro, ahorras en terapeuta. Obvio, ¿no? Sí, bueno, tenés razón. Obvio, te digo que la música para muchos psicólogos y todo es la terapia, ¿eh? Bueno, claro. Es muy especial y aparte nada, está eso de todo lo que componemos nosotros son experiencias de vida y reflexiones y, bueno, la terapia de mi amigo, ¿no? Acá está. Terapia del amor, ¿no? Terapia del amor, del artista del amor. Vamos a el próximo track. ¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos, tango fatales. El tango que ocultamos mejor, el que preferimos no hablar, es el que nos tiene tan narcotizador. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia. Ropa sucia fuera, ahora mismo. Ropa sucia fuera. Muy bien, este es el octavo track de Tres Rojo, Orquesta Típica de la Vidú. Es Ropa Sucia, es el único cover. El único cover y el segundo invitado que contamos. Sí, sí, en esta ocasión. Sí. Bueno, es cover y bueno, viene por el lado ricotero porque, bueno, lo que hablábamos antes, en un punto estamos identificados con eso y también lo que decíamos, ¿no? Esa cosa del público, porque la gente te dice, y van a hacer un tema más, tanto de Los Redondos como con Gil Trabajador, que es de Hermética, que pasó y te preguntan, y van a hacer algo más, y uno que dice, bueno, A veces, de hecho, antes de hacer el disco decíamos, bueno, vamos a hacer algo o de Maná, lo pensamos hacer algo de Vox Day o de León Gieco. Bueno, teníamos un montón de ideas en la cabeza. Finalmente nos volcamos por Ropa Sucia, porque ya, bueno, lo habíamos tocado en 2012 en Tecnópolis, en algo que llamó Mundo Redondo, donde compartimos con Semidawi, que nada, fue una cosa súper linda para nosotros. Estaba el arreglo hecho, lo habíamos dejado de tocar y lo reflotamos, lo metimos al disco. Tuvimos la suerte que vino a grabar el Chino Laborde, que es... Sí. Nada, para mí es Maradona de los cantores de hoy, y fue un gustazo porque es un gran tipo y un cantor enorme, así que yo desde mi lado de cantor haber compartido eso y en ese lugar, en ese estudio, fue algo increíble. Creemos que quedó un tema, nada, lindo, muy, muy lindo, fue un momento, nada, genial. Increíble. Genial, sí, genial. Sí. Muy bien, no hay mucho más para decir por esto, digamos que viene el número 9. Buscando algún camino, verdades que parecen, dejando dentro mío lo lindo de ser niño. Cuando no estás, cuando no estás, cuando lejos te vas, saltando en una cuerda que es demasiado fina. Parece que podemos, parece no lastima. No esperas, no me vas a esperar, vas a saltar. En el camino encontrarás la esencia más dulce del lugar. Tu verdad es el sol a brillar. Remando la historia es el track número 9 de Tres Rojo, que en realidad es el nombre del disco anterior. Exactamente. Exactamente. ¿Qué pasó que quedó afuera el nombre del disco anterior? No, fue una jugada que hicimos. Queríamos, una magia, tirar. Sí, una jugada que queríamos hacer, que no esté el tema y bueno, y que ahora esté, ¿no? Y además es un tema conocido para los que lo siguen porque está en el repertorio, o sea, lo están tocando, lo están tocando mucho. Lo tocamos bastante, sí, lo tocamos bastante. Es un tema que, bueno, muy, muy entrañable para mí. Sí. Así que bueno, nada, qué sé yo, me parece que valió la pena grabarlo. Además que tenía tanto que ver, ¿no?, con el esfuerzo que fue llegar al disco anterior. Exactamente. Aparte, dedicado a mi hijo Limario. Aparte, era un tema que ya lo veníamos tocando cuando grabamos el disco anterior y fue un cierre muy piola porque, bueno, o sea, el título es muy, muy ilustrativo en lo que hacemos también, ¿no? Y bueno, fue un muy buen título para un segundo disco y nos exigió también para el tercer disco de buscar una historia porque es muy ilustrativo y es muy piola para lo que hacemos nosotros, ¿no? No entró en la lista porque no entró. Esas cosas que no llegó, pero nada, es bárbaro cómo ilustra un título, ¿no?, todo lo que hacemos, ¿no? Tremendo, sí, es como una gran frase. Acá estoy remando la historia, es como que te quedó, ¿entendés? Remando, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo andas acá remando? Que tiene que ver, viste, como mucho, en realidad, como que abarca a un espectro muy grande a cada sirve uno, porque cada uno en su película diaria rema la historia. Nosotros en nuestro lugar como orquesta, bueno, fue remar la historia porque en un momento, bueno, nada, se desarmó todo, fue volver a armar, volver a estar, volver a juntarse, a ensayar, a poder grabar, y fue una remada. Enorme, sobre todo, bueno, como siempre decimos, teniendo en cuenta desde dónde surgió la orquesta, que viene de Varela, con que generalmente los mejores comentarios, que van a tener de Varela no son los mejores. Es verdad. El noticiero. Todavía no mencionamos a Florencio Varela y están hace media hora que nos dijimos que vienen de Varela. Pero no, es como que yo ya los conozco hace rato. Sí, se conoce hace rato y por ahí es una cosa más anecdótica decir que, bueno, que surgió la semilla ahí, porque en realidad hoy... Nada, tan desparramado. Claro, se excedió a todo lo que es Varela porque hay un montón de gente de distintos lugares y que claro, nada, salimos de Parque Chapo, reman la historia, ¿no? Con El conde de Parque Chá se acaba queda, de decir. Queda muy lejos. Claro, bueno, porque, o sea, hoy salimos de Parque Chá, pero porque es esa historia, ¿no? Del arranque de la orquesta que tiene todo ese origen, ese día de Gaby, ¿no? De arrancar con la historia, pero después nos fuimos sumando y ya llevamos mucho tiempo compartiendo toda la historia y lo compartimos, y por eso hoy pasa de que sale de Parque Chá, sale de Varela, saldrá de donde tenga que salir, que tiene gente que va, que suma de todo punto, de todo punto geográfico. Ahí está la diversidad geográfica de la Vidú. Vamos rapidito al décimo track. Entonces, siempre debe haber un vals, siempre debe haber una milonga para dar vueltas por ahí, sacarle 40 dibujos al piso, como decía, sí. Divididos, para el que quiera, en las presentaciones. De Leito, el rey de la milonga. El rey de la milonga, porque él compone otra milonga, ¿verdad? En el anterior. Claro, es de él. Oscuro. Es así el rey es. De la milonga. Ahí está, lo tienen ustedes. Sí. Está en la Vidú. Sí, cerrar como esas patas, porque como que el género, el tango tiene, es el tango, es el vals y es la milonga, ¿no? Es como nada, encerrar eso y siempre nos gusta meterlo, por ahí no es algo, como lo hablamos, no me acuerdo dónde fue que hablamos eso de por ahí con respecto al vals, ¿no? Que por ahí no es algo muy común, es algo como, ¿viste el vals? Sí, es, y no, si no, me. No te encontrás con gente no, ahora que haga un vals. Si me apurás un poco, claro, no sé si otras orquestas actuales componen mucho vals. Yo realmente, por lo menos ahora, no, tal vez me esté equivocando y me digan sí. Pero no los escuché y nosotros, bueno, hicimos uno en el disco anterior, volvemos a hacer uno en este y está bueno y lo vemos como esa cosa, como de cerrar ese círculo de esas tres patas fundamentales del género que son el tango, el vals y la milonga. Ahí está, vamos al siguiente entonces, el track 11 se llama Remontando. Errante, te encuentro desorientado, gambeteando al eco, zarpando al rival, mordiendo el desenfreno que te consume adentro, esa rutina de la que no bajas, lamiendo las heridas que nunca cicatrizan, gastando alternativas para no descarrilar, sabiendo que el desvelo se agranda en el encierro, fumando el tiempo que nunca volverá. Qué desencuentro. Hoy te miro en el espejo y no encuentro ese reflejo, el que ayer hacía notar. Ya sin excusas, revolviendo viciadora, sin culpa a la locura, el amor intacto está rajándole al miedo. Culpable de este desvelo, ocultando algún misterio, rabioso ritual, naufragando inconsciente, sosteniendo el desborde, en el silencio la noche que se va. Muy bien, remontando, letra y música. Pichu Canoni. ¿Algo para decir Pichuquín, allá en el anexo? Y bueno, este fue, la verdad que fue el primer tango que compuse, así, con letra y música, todo. Bueno, la Vidú me da la satisfacción de grabarlo, el primer tango, hace muchos años, y con el arreglo de, nada, de mi amigo, el de Gaby, y la historia que cierra en la historia musical, artística mía también, de por ahí fue el primer tango que compuse. Y lo comparto en el arreglo, y lo comparto con mis amigos y con el cantor, que es mi amigo, que me representa en lo que yo quiero decir. Y nada, cierra por todos lados. Agradezco enormemente. Ahí está. Los quiero. Ahí está. Ahora vamos a bajar a darte un beso. Sí. Vamos con el siguiente, Sueños. Vida como vos se golpea en la pared, cada vez me duele más y estoy lejos esta vez. Nunca pido tu ayuda, estoy solo otra vez. Los que amo me golpean, no lo puedo entender. Soy ángel, al contrario, siempre busco qué beber, y me ves ahí parado, dando, dando otra vez. Muy bien, este es Sueños, el anteúltimo track de Tres Rojos. Ya estamos terminando el programa y terminando el disco. Letra y música en este caso. Denme acá, papá. Acá. Acá, papá. Papá Bartolomé. Claro, papá Bartolomé, es bueno, sí, aclararlo eso, porque puede, sí, confundirse. No. Con algún, bueno, otro Bartolomé que anda por ahí. Hay muchos papá Bartolomé. Bueno, sí, nada, también un desahogo. Otro más. Sí. Y siguen. Y que siguen los éxitos. Vamos con el último, Sos vos.